La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en el programa número 45 de La cocina del miedo. En primer lugar, les queremos pedir disculpas a nuestros cientos de miles de oyentes, porque el sábado pasado, por un error no imputable a nosotros, a la conductora, en la productora, en el operador de este programa, el programa no salió. Hubo un problema técnico que nosotros lo dejamos grabado y no salió, así que les pedimos disculpas. El programa, como ustedes saben, lo pueden ver, escuchar en la página de Facebook, La Cocina del Miedo, o en el blog, La Cocina del Miedo, donde está el programa de la semana pasada con Alcina Darocchi, la semana pasada, y todos los otros programas que hemos hecho hasta ahora. Este programa también lo estamos grabando, esperemos tener más suerte, que mañana no haya ningún problema, y lo estarán escuchando ustedes sábado, pero lo estamos grabando el día viernes. Y nuestra invitada de hoy es Andrea Omene. ¿Está bien pronunciado? Perfecto. Me surgió la duda ahora, si era Omene o Jomene, porque es con H. Bueno, Andrea es psicoanalista, autora de un libro que se llama Psicoanálisis en las trincheras, práctica analítica y derecho penal. Y yo quiero decir que supe de ella leyendo una nota en el diario Página 12 ya hace un tiempo, hace unos años, ¿no? Una nota que me impactó muchísimo porque hacía referencia a los adolescentes con los que Andrea trabajaba, y ahora nos dirá en qué contexto, que carecían de paraguas. El título de la nota hacía alusión a la falta de paraguas. Paraguas como protección, como cuidado. Contanos un poquito de qué trataba esa nota y gracias por venir, Andrea. No, por supuesto, gracias a vos por invitarme. Bueno, ese artículo hacía alusión a un análisis de los menores en conflicto con la ley penal, con los que tuve oportunidad de trabajar durante 5 años como perito de la defensa pública en el Departamento Judicial de Morón. El texto aludía justamente a la utilización de una de las técnicas de evaluación, que es el test de la persona bajo la lluvia, y de cómo recurrentemente los chicos no dibujaban el paraguas, que es lo que en la técnica representa los mecanismos defensivos frente a las situaciones estresantes o de presión y amenazas, ¿no? Lo que se advertía en muchísimos de los casos es que estos chicos, frente a estas situaciones, no tenían defensas, no tenían elementos como para dar respuesta simbólica a las situaciones de conflicto. Y esto, sumado a su condición de adolescentes, que en sí mismos los lleva a tener una tendencia natural a la resolución de conflictos por la vía de la actuación, es decir, del acto, de la acción física, hacía que estuvieran muy expuestos y muy en posición de extrema vulnerabilidad, ¿cierto? Bueno, pues esto era un poco lo que... Estos chicos a los que vos hacés referencia, yo ahí tengo... ¿Podemos ver una cuestión de esto con la idea del conflicto, con la denominación de adolescentes en conflicto con la ley penal? A mí me hace ruido esa denominación, yo trato de no usarla porque... Pero digo, a ver, vos la usaste y podemos conversarlo. Porque me da la sensación que como si psicologizara lo que es una transgresión. O sea, nadie dice adultos en conflicto con la ley, sino, bueno, un adulto transgresor. ¿Por qué si te parece correcta o por ahí la usás por costumbre? Pero digo, ¿qué te parece esto? A mí me da esa sensación, que es como... Porque objetivamente hay una transgresión de la ley o una presunta transgresión de la ley. ¿Por qué hablamos de adolescentes en conflicto con la ley? A ver, en principio es una denominación que emana de lo que es la designación del fuero, que es el fuero de responsabilidad penal juvenil, donde justamente se designa a aquellos, se contempla, digamos, a aquellos jóvenes que están, como lo dice la letra, digamos, de la ley, en conflicto con la ley. Es cierto que designar como en conflicto también habla como de una situación permanente, como una situación que se sostiene en el tiempo, cuando en realidad tal vez el chico solo ha cometido una transgresión a una ley y queda como designado bajo esta denominación que alude tal vez a una posición permanente. Mira vos, yo no lo veía por ese lado, pero ahora le agregás otro elemento, para que no me guste. Para que no te guste. Correcto, te lo agradezco. Correcto, no, por nada. Me da más fundamento. Paso por caja, no hay problema. Claro, porque es como claro. Una situación constante, ¿no? O sea, sí. Está en conflicto. Bueno, no, sí. Cometió un delito, sí, se robó también, un celular. Sí, si lo pensamos también desde el punto de vista de lo que vos estabas mencionando, como jóvenes transgresores, también le da como consistencia a una identidad que no está bueno que quede cristalizada de esa manera, porque no son jóvenes transgresores, jóvenes que en determinado momento han transgredido. Sí. Pero, ¿entendés? ¿Sí? Como que, a ver, cualquiera de las dos denominaciones, y en eso coincido con vos, le da consistencia a un ser que después es muy difícil que el chico logre desidentificarse de ese rol en el que queda cristalizado. ¿Sí? Absolutamente, sí. Entonces, cuando hablamos de las etiquetas, exactamente. Entonces, a mí me pasó algo en una oportunidad. Uno de los primeros chicos que yo tuve oportunidad de ver, que algún día lo charlaremos en algún otro contexto, porque es un caso paradigmático de a veces lo equivocado que es que suele ser el abordaje de estos chicos y el tratamiento que se le da a estos chicos en los contextos de reclusión. Andrea, ¿lo podemos comentar ahora, después de que hagamos un corte de un segundito? Sí, y contamos el caso, sí, con más no. tiempo. Sí, cómo no. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo, con tolerancia cero. La cocina del miedo. Se eu pudesse, eu dava toque meu destino. Não seria peregrino nesse imenso mundo cão. E nem bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Nem bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Não aprendi as maldades que essa vida tem. Mataria minha fome sem ter que roubar ninguém. Juro que eu não conhecia a famosa Funabem, onde foi minha morada desde os tempos de neném. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse eu tocava em meu destino, hoje eu seria alguém. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse eu tocava em meu destino, hoje eu seria alguém. Seria eu um intelectual, mas como não tive chance de ter estudado em colégio legal, muitos me chamam pivete, mas poucos me deram apoio moral. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse, se eu pudesse, dava toque em meu destino. Não seria eu um peregrino nesse imenso mundo cão. Nenhum bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Nenhum bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Não aprendi as maldades que essa vida tem. Eu mataria minha fome sem ter que roubar ninguém. Juro que eu não conhecia a famosa Funabem, onde foi minha morada desde os tempos de neném. É ruim acordar de madrugada pra vender balão-trem. Se eu pudesse eu tocava em meu destino, hoje eu seria alguém. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse eu tocava em meu destino, hoje eu seria alguém. Seria eu um intelectual, mas como não tive chance de ter estudado em colégio legal, muitos me chamam pivete, mas poucos me deram apoio moral. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. Bueno, ustedes saben que nuestros invitados eligen la música que escuchamos en nuestros programas y nuestra invitada de hoy, Andrea Omene, eligió Problema Social de Seu Jorge. Yo, no, perdón por mi portugués horrendo. Y vos me estabas recién traduciendo un poquito, es como la descripción de un niño, un adolescente. Sí, se trata de un chico que vive en situación de calle y justamente el tema se llama Problema Social y la frase que se reitera en el estribillo es: si yo pudiera, no sería un problema social. Y bueno, habla de la falta de oportunidades que ha tenido, de falta de acceso a la educación y bueno, de tener que vender caramelos en el tren y que lo llaman vago pero que nadie le ha dado ayudas y demás. Bueno, un poco es un tema que, bueno, a mí me gusta mucho particularmente, además que Seu Jorge lo canta de una manera maravillosa, porque yo me he encontrado con muchos chicos, y digo chicos porque son chicos, porque una adolescente de 16 años, 17 años, es un niño aún, es un chico, que la mayoría de los casos de los que la defensa pública les toca asistir han sido chicos que han tenido muy pocas posibilidades en la vida y una vulneración constante de todos sus derechos, del derecho al acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda digna, para vivir calentita, exactamente, a un empleo de sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, lo paradójico, que es algo que a tener vacaciones, a jugar. Exactamente, son chicos que no han jugado, y que paradójicamente cuando han sido transgredidos todos y cada uno de los derechos del niño, cuando ellos cometen una transgresión son severamente sancionados. Y esta es la profunda sensación de injusticia que ellos experimentan. Yo te iba a contar justamente un caso de un jovencito que fue uno de los primeros casos que me tocó asistir. Era un jovencito que tenía una secuela de un traumatismo de cráneo muy severo por el cual había perdido parte del parietal y que desde hacía 6 años, 7 años esperaba que le fuera reemplazada la pieza, con lo cual tenía su cerebro prácticamente expuesto y cualquier cachetazo podía matarlo. Bueno, se vio involucrado en una situación grave, en un robo que finalizó con un homicidio, del cual él no fue autor, pero al ser partícipe del grupo que intervino en ese hecho, le fue imputado el homicidio. Como era un chico que estaba por la ley vieja antes de la reforma del fuero de responsabilidad penal, no estaba contemplado dentro de los chicos que a los 360 días de detención tienen que ser puestos en libertad y continuar el proceso en libertad hasta tanto a los 18 años se decida si se le aplica o no pena. En el caso de él, llevaba más de 3 años detenido sin que se hubiera llevado a juicio su causa y sin que nadie le hubiera explicado por qué razón otros chicos podían salir y él no. Era un chico que tenía un déficit intelectual notorio, sin escolaridad prácticamente, y escasa contención familiar, de gente de muy pocos recursos, una situación bastante dramática era la del contexto de este chico. Y cuando tuve oportunidad de entrevistarlo por primera vez, fundamentalmente yo lo que quise fue escucharlo y que él me contara algo de su vida, cómo era, cómo no era, qué le había pasado, cómo había llegado a estar en esta situación y demás. Y bueno, nada, y habré hecho alguna intervención que ya ni recuerdo, pero me pasó que 15 días después recibí un llamado desde el instituto y me pasan el teléfono y era este chico que me llamaba llorando y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Y en realidad me decía que no estaba angustiado, sino emocionado, porque había estado hablando en el instituto y diciéndole a sus compañeros, que le aconsejaron que me lo dijera a mí, que estaba conmovido porque por primera vez alguien lo había escuchado. Por supuesto, a mí también se me caían las lágrimas. Y bueno, ahí me prometía que él iba a ser un buen hombre, que él se iba a portar bien, que bueno, en fin. Por supuesto, la justicia no pudo ni escuchar ni acompañar el proceso de este chico y terminaron derivándolo a un penal de mayores, de donde se dio la fuga, y hoy no sabemos qué ha sido de su vida. Pero bueno, esto es parte de los déficits del sistema penitenciario, ¿no? En donde, bueno, yo soy severamente crítica del abordaje, no solamente de los mayores, sino fundamentalmente de los menores también, ¿no? Andrea, una pregunta que parece obvia, pero bueno, vos has trabajado como perito durante 5 años de la Defensa Pública de Morón. ¿Quiénes son los adolescentes que te llegaban? Y yo voy a utilizar una frase, voy a pedirle permiso al doctor Zaffaroni para usar una frase que es de él. Y que realmente representa lo que nosotros tenemos como población estable en los distintos sistemas de reclusión, tanto de menores como de mayores. Zaffaroni dice que nosotros tenemos las cárceles llenas de pobres, y él lo dice así, y de tarados. Y realmente, más allá de como que no constituya, yo me imagino que sí, ¿no? Me imagino que sí, pero a lo que alude es a la gente con que no ha tenido la capacidad de poder enarbolar una defensa con las herramientas suficientes como para eventualmente poder sostener el proceso con todas las garantías constitucionales. Y gente que no ha podido siquiera reclamar por el cumplimiento de esas garantías constitucionales. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Porque no tienen los recursos simbólicos para hacerlo. Porque primero que el imputado no habla durante el proceso. No se lo escucha. No, y a veces, si quiere hablar, se le dice, no, mejor callate. Claro, ¿no? Digamos, exacto. Como una estrategia de defensa. Exacto. Por lo tanto, son en su mayoría los adolescentes, son chicos a los que no se los escucha en ningún momento del proceso. Tal vez en el juicio se les da la posibilidad de declarar, pero en general, como no tienen siquiera claro cuál es la imputación que pesa sobre ellos, también se les aconseja no hacerlo, con lo cual, digamos, así como el sistema penal actual no tiene representatividad de la víctima, porque la víctima en realidad no aparece en el proceso, aparece el fiscal, pero la víctima, lo que quiere la víctima, no se tiene nunca en consideración. En pocos casos, tampoco el imputado. Y en pocos casos por ahí aparece como particular damnificada si se consigue un abogado y puede presentarse. Pero en ese caso tiene que presentarse con un abogado particular. Y sabemos que en el contexto de una causa penal, los honorarios de los colegas abogados son altísimos. O sea que no, esto no es muy posible. Veces incluso, digamos, la resolución del proceso, sobre todo delitos contra la propiedad, quizá lo que la víctima quisiera es que le devuelvan lo que le robaron o le reparen, digamos, el mal momento padecido, más que años de cárcel, ¿no? Bueno, yo soy una acérrima defensora de la justicia restaurativa. A ver, explica un poquito. Que están escuchando gente que no tiene idea de lo que es la justicia restaurativa. Claro, una psicóloga hablando de justicia restaurativa. Pero es la posibilidad que el proceso le daría al acusado, digamos, al autor del delito, de llevar a cabo acciones que reparen el daño causado a la víctima. Por supuesto. O sea, de restaurar las cosas al lugar más o menos en que estaban. Exactamente, reparar el daño que ha causado. Por supuesto, esto está abierto a la posibilidad en delitos menores. Claro. No está presente en delitos de homicidio o violación seguida de muerte. Claro. Por supuesto que no, porque ahí no hay reparación en términos. A ver, una pregunta en este sentido, porque evidentemente, por ejemplo, en un homicidio no se puede devolver la vida, pero sí se puede pedir disculpas, por ejemplo. Hay algunos casos que yo conozco, pocos. Sí. Sobre todo de los homicidios, que hay muchos casos de homicidios entre adolescentes o jóvenes en situación de conocimiento previo, ¿no? De pibes de... Sí. Que por ahí la madre del chico asesinado conoció y le dio la de tomar leche al otro. Sí. Bueno, y que ahí el pedido de disculpas también puede funcionar como una forma de reparación, por supuesto, al lado de, bueno, habrá una pena, pero... Sí, sí, yo creo que... El gran problema que tenemos con los que trabajamos en el ámbito de la justicia es que se le quita la subjetividad tanto a la víctima como al imputado. Entonces, todos son objetos de una maquinaria que manejamos los profesionales. Pero que ninguno de los actores verdaderos puede actuar en función de su deseo, en función de su capacidad, en función de sus intereses. Entonces, justamente nosotros también hemos tenido muchos casos de adolescentes que provocan lesiones graves o homicidios de chicos amigos en contextos, bueno, que sabemos que en general están en contextos de vulnerabilidad, y esto hace que sean más proclives a cometer y a ser víctimas de este tipo de cosas, ¿no? Y realmente es un tormento para los chicos el haber cometido el hecho. Y sería mucho más saludable e inclusive más propiciatorio de la asunción de la responsabilidad subjetiva el hecho de poder confrontarse con su acto y poder dar respuesta frente a ese acto, y aunque esa respuesta sea simplemente un pedido de disculpas. Yo parto de la base de que el castigo no necesariamente produce asunción de la responsabilidad subjetiva. Muchas veces todo lo contrario, porque el castigo siempre es injusto en términos de que, a ver, la única sanción que contempla nuestro Código Penal es la privación de la libertad, en términos de cuando se aplica pena, ¿no? De cumplimiento efectivo. No los tormentos, los malos tratos, el hambre, el vivir en condiciones paupérrimas, horrorosas, de falta de higiene, falta de acceso a la salud dentro del servicio penitenciario. Estoy la hablando. Separación de la familia. La separación de la familia, la tortura, la humillación. Digo, todo esto no está contemplado en el código, y sin embargo es a lo que exponemos toda vez que conducimos a un sujeto a una pena de cumplimiento efectivo. Eso no incide en absoluto en la asunción de responsabilidad. Por el contrario, lo que hace es, por ahí, consolidar al sujeto en una posición de víctima. Y cuanto más víctima se siente, menos responsable se siente del hecho que ha cometido. Exacto. Entonces, en estos días yo veía que había habido un par de hechos que habían puesto en difusión pública los tormentos dentro de las unidades carcelarias. De hecho, había un periodista muy conocido de TN jactándose de los tormentos a los que había sido sometido Mangieri, el portero, ¿no? Estamos hablando de Ricardo Canaletti. Estamos hablando de Ricardo Canaletti. Total, no nos escucha. Y él decía, bueno, esto es anecdótico. Sí, ¿no? Sí, como detalle. Bueno, yo verdaderamente en ese momento apelé a todos mis amigos abogados para pedir que se iniciara una investigación y un proceso, porque no se puede decir que la tortura dentro de un sistema carcelario es anecdótica. Bueno, vos sabés que, sí, yo, Andrea es una utilizadora bastante asidua de Twitter, de la red, y yo también, entonces a veces nos cruzamos y ese día estaba muy, y me arrobaste a mí también sobre ese punto, enojada con estas declaraciones de Canaletti. Yo recuerdo otro momento parecido, cuando Grassi fue enviado a prisión, hubo algunos periodistas, inclusive periodistas que trabajan, por ejemplo, en agencias de la justicia, del Ministerio de Justicia, que hacían gracias, chistes sobre, por ejemplo, bueno, cuando llegue al pabellón, los muchachos lo van a recibir. Y a mí, yo planteaba que eso, primero que, digamos, no hay que reivindicar la violación de una persona privada de libertad por sus compañeros. Pero además, eso ayuda a construir la imagen de monstruos de los presos, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Como una gracia. Exacto. Y ahí hay un problema. Yo comentábamos antes de empezar el programa, este programa se llama La Cocina del Miedo, porque justamente tratamos de develar un poco, de desnudar esos miedos construidos por los medios, por algunos profesionales, y esa representación del preso violador, del que viola, ese ojo por ojo, también los pone en un lugar de animal, digamos, de una absoluta animalidad, ¿no? Sí, absolutamente. Y por otro lado, celebrar este tipo de conductas, más allá de que podías hasta ser investigado como una instigación al delito, decir algo de esta naturaleza en un medio de comunicación. Además de eso, digo, reivindicar este tipo de cosas es justamente es paradójico, porque esta es la misma gente que después se queja de cómo salen los presos que salen de prisión. Claro, Entonces, si nosotros estamos estimulando y dándole consistencia a la idea de que en la prisión vale todo y que, digamos, cada uno que sea haga justicia por mano propia, uh-huh, ojo por ojo, diente por diente, todas estas cosas, después no nos quejemos de cómo sale la gente que ha estado 3, 4, 5, 10 años privada de su libertad. Absolutamente. ¿Se entienden? Y lo mismo pensaba en un caso que hemos comentado en el programa anterior, cuando se realizan, por ejemplo, programas de reinserción para liberados, que tienen que ver con acceder a trabajo, pero se cuestiona, digamos que eso, digo, el ejemplo que vimos la semana pasada fue el escandalete, esos escándalos que duran un día, que se produjo porque un condenado por el homicidio de José Luis Cabezas estaba presente en la presentación de un proyecto de reinserción laboral en la ciudad de La Plata, un proyecto presentado por Florencia Saint-Tout. Y el escándalo fue que en la presentación estaba Horacio Braga, que está condenado. Pero Horacio Braga es una persona que estuvo presa y que ahora está liberada. Uh-huh. Entonces, ahí también hay un problema. Digamos, cumple los requisitos. Nos claro, guste o no. Nos guste cumple o no. Los requisitos. Sí. Ahí tenemos un problema porque todos tenemos algunos presos liberados, sí, que nos repugnan, ¿no? Sí, entonces, absolutamente. Nos provoca un problema que los derechos que planteamos que son para todos y todas, sí, le lleguen a esos que nos repugnan particularmente. Claro. Ahora vamos a ahondar un poquito en esa cuestión. Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Cocina de autor, las mejores recetas para crear miedo y demanda de mano dura. El chef de la semana es... Bueno, esta semana colocamos como chef a la Defensora General de la Nación, la doctora Estela Maris Martínez, por una declaración que hizo en una visita a San Luis para participar de un posgrado. Pero lo que nos llamó la atención y nos hizo colocar en este lugar de chef de la semana es que dijo: yo no estoy de acuerdo con que las cárceles estén en los centros urbanos. Esto no es bueno ni para la familia, ni para los vecinos, ni para los presos. Pero eso no quiere decir que pueda estar a 200 kilómetros. ¿A qué se refería la doctora Martínez? Bueno, ella visitó una nueva cárcel creada en la provincia de San Luis, en Pampa de las Salinas, que es, con todo respeto a los sanluiseños, en el medio de la nada, a 200 kilómetros de la ciudad de San Luis. Y la verdad que no entendemos por qué la Defensora General de la Nación no está de acuerdo con que las cárceles estén en los centros urbanos. Nosotros creemos que sí, que las cárceles tienen que estar en los centros urbanos, que eso es bueno para la familia, es bueno para las personas privadas de libertad y que los vecinos deben entender que la cárcel es una institución pública como lo son las escuelas, las universidades, los hospitales y que debe estar donde viven las personas que usan la cárcel, ¿no? Porque por obligación, porque los meten presos, por su trabajo, porque son las personas que cumplen la tarea de servicio penitenciario, o los profesionales, los abogados, uh-huh, etcétera. Conversábamos recién con nuestra invitada de hoy, Andrea Omene, que es psicoanalista y que ha trabajado varios 5 años en la defensa pública de la localidad de Morón. Ella me decía, esto tiene que ver con la lógica de segregación. Sí, absolutamente. Que es la misma lógica que imperó hace, no sé, 2 siglos cuando se construyeron los hospitales psiquiátricos. Uh-huh. Si vos te pones a ver la colonia Montes de Oca, la colonia Cabret, de dónde están uh-huh, ubicadas, son lugares sumamente inaccesibles, uh-huh, si vos no tenés un auto. Uh-huh. Entonces, por un lado, tratamos de mantener los vínculos familiares del paciente psiquiátrico y por otro lado lo mandamos a 75, 85 kilómetros de los centros urbanos de muy difícil acceso. Si sos donde pobre, no llegás. No llegás de ninguna manera. Tiene que ver también con lo que decíamos antes de la hipocresía de, por un lado, reclamar reinserción y por otro lado excluir y animalizar. Pero bueno, nosotros los humanos tenemos esa característica. Nosotros, frente a todo aquello que nos provoca miedo o aversión, tendemos a apartarlo. Uh-huh. Y así fue como se crearon los manicomios, los leprosarios en su momento, bueno, las cárceles en lugares alejadísimos, es decir, todo aquello loco, el que ha cometido una transgresión con la ley, el que tiene una enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo, también en esto han caído durante una época muy extendida en nuestro país los pacientes con portadores de HIV. Uh-huh. Hoy está un poco más digamos difundida la cuestión, también la información hace que uno tenga menos miedo, pero por ejemplo nosotros que trabajamos en salud mental lidiamos permanentemente ahora más que nunca intentando implementar la nueva ley de salud mental, la 26657, uh-huh. porque los profesionales de los hospitales generales se siguen resistiendo, pero con mucha vehemencia, a la internación de pacientes psiquiátricos con el argumento de que ellos no están preparados o formados o el hospital no tiene la infraestructura necesaria como para alojar a un paciente con padecimiento psíquico. Uh-huh. Que si un ejemplo que yo les pongo permanentemente cuando discuto acerca de esto es, si nosotros tenemos tan altos niveles de infección en pacientes quemados en los uh-huh. hospitales públicos, ¿eso implica que estamos preparados o no para atender pacientes con lesiones por quemaduras? Y me responde, y no, porque la sepsis y qué sé yo y todo esto. Bueno, entonces, si los quemados se nos infectan, quiere decir que no tenemos condiciones. ¿Alguien se opuso a la internación de un paciente con quemaduras? Los reciben igual. Entonces, ¿por qué nos oponemos al alojamiento en un hospital general de un paciente con padecimiento psíquico? Hay algo del contagio, exactamente, ¿no? Exactamente. Es el miedo. El uh-huh. miedo tiende a hacer que uno aparte, que uno aleje, que uno segregue. Lo que sí es preocupante, y con todo el respeto que me merece la doctora Estela Maris Martínez, con quien me unen un montón de aspectos ideológicos uh-huh. en cuanto a su posición, me parece que en este punto convalida la consolidación del preso como alguien a apartar de lo que es el intercambio social permanente. Absolutamente. Muchas veces me pregunto, ¿qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás. Llegado a no escucharte, tocar a fondo, tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí, y es que siempre estarás, siempre estarás. Mi vida. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. Bueno, volvemos. Preciosa versión de Baglietto y Elena Roger, de un tema que venimos escuchando sí, no sé, hace más de 30 sí. años. ¿No? Eso delata nuestras edades. Sí, ¿no? Pero siempre claramente. Estábamos, vamos a comentar una nota que trajimos hoy porque, bueno, Andrea Omene, que es nuestra invitada, ha trabajado, nos contaba unos minutos antes, con muchos adolescentes. Los más pobres, los que llegan a la burocracia estatal acusados de delitos. Y esta noticia, publicada el 13 de noviembre de este año, dice así. Para la fiscal, el título es, para la fiscal no existe la banda del peruano y no hay menores detenidos. Es decir, la noticia es lo que no es, ¿no? Ajá. Pero claro, remite a una noticia anterior de 2 o 3 días antes, cuyo título era Cayó la banda del peruano, liderada por 2 chicos de 15 años. Sí, excelente. Impresionante, ¿no? Porque sí, sí. El que no leyó la segunda noticia se quedó con esta idea. Exacto. Pero además, fíjate que los títulos son absolutamente diferentes en cuanto a su contundencia. Uh-huh. El primer título que vos lees, que es la segunda noticia, está formulado bajo la estructura de la negación, uh-huh. que hace que la lectura sea más dificultosa y que se diluya el peso de la frase. Totalmente. En cambio, en la primera, que es la segunda que vos lees, se habla de cayó la banda del peruano liderada por 2 chicos de 15 años. Es decir, el peso de la noticia es diferente. Totalmente. La repercusión y la pregnancia que va a tener en el psiquismo del que la lee va a ser distinta. Y además, como vos bien decías, el que no lee la segunda se quedó con la primera. Esto es muy interesante porque durante mucho tiempo, y esto viste que responde como a ciertos oleajes, durante mucho tiempo los medios de comunicación cargaron muchísimo las tintas sobre la responsabilidad de los menores uh-huh. en los delitos en la provincia de Buenos Aires sobre todo. Y de acuerdo a los informes de la Procuración, los delitos cometidos por menores no alcanzaban al 1% de la totalidad de los delitos. 1%. El resto de los delitos eran cometidos por mayores de edad. Sin embargo, en el imaginario social, nosotros somos una sociedad bastante aniquiladora de nuestros jóvenes, lo hemos hecho en los 70, el gobierno militar ha aniquilado una generación. En los 80 los mandamos a Malvinas, en los 90 los excluimos con el neoliberalismo y los matamos de hambre, y en el 2000 y ahora los matamos con la droga. Entonces digo, tenemos nuestra historia en cuanto a nuestra posición aniquilante en relación a los jóvenes, y a consolidar al joven como sinónimo de peligroso. Absolutamente. Y atribuirle la responsabilidad de todos los males sociales. Y por lo que vos decís también, la primera noticia hacía referencia a dos chicos de 15 años. Ajá. Que no son punibles. No son punibles. En la segunda, en cambio, se dice no hay menores detenidos. Claro. Sin hacer alusión a la edad. Sin hacer alusión a la edad. Exacto. Que por otro lado también hay una enorme confusión en la sociedad respecto de qué significa ser un menor punible o un menor no punible. Uh-huh. Y viste que se instala también esta cosa de son menores, entonces entran por una puerta y salen por la otra. Yo no he conocido en los 5 años de defensa pública, no he conocido un menor que haya entrado por una puerta y haya salido por la otra. Nosotros los tenemos todos detenidos, que se queden tranquilos los que pretenden que este sea el abordaje de la conflictiva de los chicos. Bueno, estamos hablando de un país, el nuestro, en el que ha sido condenado recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por someter a adolescentes que cometieron delitos a los 16 y 17 años a penas perpetuas. Exactamente. Seguro. Por si alguno de los oyentes no lo sabe, la doctora Claudia Cesaroni ha escrito un libro maravilloso que se llama La vida como castigo, y que trata justamente sobre los menores condenados a perpetua en la Argentina, por lo cual, como ella dice, hemos sido condenados. Uh-huh. Y que, bueno, gracias a la tarea incansable de algunos abogados, de Claudia en sus investigaciones y de otros colegas, se han podido llevar a la corte la revisión de alguna de esas penas. Uh-huh. Pero bueno, en el trabajo cotidiano, hoy los fiscales siguen pidiendo 30, 35 años de condena a los menores, cuando teóricamente y de acuerdo a la convención, los menores solo pueden ser condenados al máximo para la tentativa. Este es un punto bien problemático, porque, claro, así es. Uh-huh. No deberían condenarse a pena mayor a la de la tentativa del delito de que se trate. Exacto. Lo que pasa es que, claro, por imposición de las leyes Bloomberg, nuestro código penal tiene aumentadas las penas. Sí. Por ejemplo, en el caso de un homicidio calificado, hasta 50 años. Entonces, sí, en ese aumento general de penas también caen los adolescentes, a los que, claro, hipócritamente por ellas no se les pide perpetua, pero se le piden penas de 20, 25, 30 años, ¿no? Sí, sí. Que son menores, uno podría decir, bueno, no, si fuera un adulto le tocaría 50, si es un menor le damos 30, y es el doble por ahí de vida que ha tenido ese adolescente, ¿no? Exacto, bueno, las leyes Bloomberg fueron un daño muy marcado para los derechos de constitucionales de cada una de las personas que por alguna razón y circunstancia de su vida cometía un hecho de transgresión. El señor, el autor de estas leyes, o que el señor Bloomberg, Roberto el impulsor, Durrell. No, bueno, pero el impulsor, el señor Bloomberg, digo, era el mismo que usurpaba un título, sí, ¿no? Sí. ¿La usurpación de título se duplicó la pena? No lo sé. Deberíamos averiguarlo. Es una duda que me quedaba. Yo mencionaba que en realidad el ideólogo de las propuestas Bloomberg, por ahí algunos ya me lo escucharon decirlo, lo repito muchas veces porque me parece una de las muestras más, más graves en cuanto a la historia parlamentaria argentina de los últimos, de la vuelta a la democracia. El ideólogo o el asesor jurídico de Bloomberg era, por ahí lo sigue siendo, Roberto Durrell, que fue subsecretario de Justicia de Videla. Ajá. O sea, el Código Penal actual, vigente, uh-huh, está atravesado por uh-huh una lógica jurídica dictatorial. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, es que justamente nosotros no tenemos otra respuesta frente al hecho delictivo que no sea la respuesta punitiva. Uh-huh. No, evidentemente, si bien hay un montón de gente que trabaja y piensa y reflexiona y discute y hace jornadas y congresos sobre otras modalidades de abordaje del conflicto que implica la transgresión de la ley y el abordaje del infractor, siempre la respuesta que se reclama y sobre la que se insiste es la respuesta punitiva. Y yo tengo malas noticias para darles. La respuesta punitiva no introduce modificaciones en cuanto a la posición subjetiva del infractor. No está pensando, para digamos, explicarlo bien claramente, no está pensando en la pena que le van a imponer. No, en absoluto. Uh-huh. Está mundialmente comprobado que el aumento de las penas no reduce el delito. Uh-huh. Esto es una verdad que conocemos todos los que trabajamos en teatro. ¿Qué pasará en la cabeza, vos que sos psicoanalista, Andrea? Sí. A ver, ayúdame. A ver. De todos los legisladores y legisladoras que incluso dicen, ¿no? Expresan, sí, sabemos que aumentar las penas no sirve, sí, para nada, pero sí, la demanda social, sí, nos obliga a, sí, digamos, la demanda social es no te puede, en no, el que estás sabiendo que lo que estás haciendo no sirve, es contraproducente, aumenta la cantidad de gente presa, etcétera, etcétera. Pero votás igual. Bueno, porque dar respuesta a una demanda social es quedar bien con determinado sector de la población, y eso se traduce en votos, digamos. Y nosotros no podemos estar pensando en legislar en función de las próximas elecciones, sea cual sea el color del partido político, uh-huh, del que estemos hablando. A ver, aún cuando se sabe que no, el aumento de la pena no reduce el delito, se legisla en el sentido de aumentar la pena. Uh-huh. Esto lo que alimenta es una corriente que tiene que ver más con una sed de venganza, uh-huh, que con una aplicación de una medida que implique una sanción para una conducta transgresora. Y la venganza es pulsional. Nosotros los psicoanalistas hablamos de pulsiones, ¿no? Pulsiones de vida, pulsiones de muerte. Y lo que escuchamos habitualmente en los medios de comunicación y a cada uno que le ponen un micrófono delante es: el que mata tiene que morir, estos no tienen que salir nunca más, merecen la pena. Bueno, a ver, la pena de muerte, nosotros no somos un país que adhiera a la pena de muerte, más allá de que en la práctica algunos sectores de la policía la lleva a cabo, uh-huh, y bastante frecuentemente. Tenemos, bueno, casos tristemente famosos, uh-huh, que hacen... son una muestra de esto. Y otros que ni nos enteramos. Y otros, ¿no?, que ni nos enteramos. Y que nos enteramos, por ejemplo, yo me enteraba de muchos por los mismos chicos, uh-huh, que me contaban cómo en los pasillos de los barrios aparecían los chicos muertos, sin que se pudiera saber quién era el responsable de ese tiro en la nuca. Y bueno, de las cosas que nos solían contar, que eran, uh-huh, mucho más atroces que lo que se pueda divulgar públicamente. Uh-huh. Bueno, nada, insistimos en la lógica punitiva porque nos posicionamos desde la venganza, desde la satisfacción de una pulsión mortífera que haga que el otro sufra. Y la pena no... A ver, la pena desde el punto de vista jurídico no tiene por qué implicar sufrimiento, uh-huh, al infractor. Es sanción, sí, no es sufrimiento. Que, a ver, yo creo que lo implica necesariamente. Con, ¿no?, la pérdida de la, digo, libertad, claro, lógicamente. Digo, es pena, es dolor, es una cantidad, sí, de dolor. Como... decía, como dice habitualmente Nils Christie, un criminólogo noruego que acá mencionamos varias veces, cada vez que un juez aplica una sanción penal debería recordar, todos, uh-huh, quienes trabajan en el sistema penal deberían tener muy presente que se está repartiendo dolor, ¿no? Exacto. Una dosis de dolor. Exacto. Pero lo que a mí me parece más preocupante es que eso que vos estás describiendo tan claramente se hace con el argumento de escuchar a la víctima. Ah, no. Claro, pero ahí hay un problema. Por ejemplo, el nuevo proyecto que ya creo que está por ser sancionado, se sancionó ayer o está en 10 veces de sancionarse, de un código procesal penal, introduce la posibilidad de que la víctima pueda intervenir en cada caso en el que el condenado, o sea, uh-huh, una persona que ya está condenada y ha cumplido parte de su condena, pida algún tipo de liberación anticipada. Por ejemplo, libertad condicional, salida transitoria. Me parece muy grave porque, y además te lo pregunto, ¿esto no mantiene permanentemente abierto el dolor también de la víctima, de tener que estar...? Sí, sí, por un lado sí, porque para la víctima el cierre de lo que sería la situación de duelo, uh-huh, por el bien damnificado, uh-huh, sea la integridad física, bienes materiales, la propia vida o la vida de un familiar... Uh-huh. Y demás, requiere de un proceso de duelo. Si a la víctima la vamos a tener presente durante todo el tiempo que dure el proceso, la condena, la ejecución, uh-huh, de la pena, alguien puede ser convocado 15 años después para que reactualice su situación traumática y generarle un nuevo daño. En eso estamos de acuerdo. Por otro lado, va a ser muy difícil, dado que... yo debo decirlo con mucha tristeza, la ideología dominante impide cada vez más y más castigo, y es muy difícil que encontremos gente. Yo, en una sola oportunidad, una mujer que había sufrido la muerte tanto de su esposo como de su hijo en un hecho de robo, hablaba y decía que ella no aspiraba a ningún tipo de venganza, que ella se sentía como parte de la sociedad responsable de la exclusión social y de las condiciones que llevan a algunos a tomar algunos caminos equivocados y que, bueno, en este caso le había costado la vida de sus seres más queridos, pero que verdaderamente ya no albergaba ningún sentimiento de animosidad para con el autor. Creo que fue la única vez que escuché algo como eso. Y si tenemos en cuenta que a las víctimas se les va a dar la palabra en el caso de otorgar algún beneficio o lo que sea, lo más probable es que no salga nadie con ningún beneficio. Y además, bueno, otro tema es el juicio por jurados, ¿no? Lo tenía en la cabeza. No sabía si te lo preguntaba o no te lo preguntaba. Ah, bueno, sí, yo infelizmente me lo pierdo porque me he ido de la defensa y una de las cuestiones que me pedían los defensores era que participara de la selección de los jurados, porque va a ser algo a tener sumamente en cuenta a la hora de afrontar un juicio. Porque las estructuras de personalidad van a ser determinantes para ser más o menos influenciables, más o menos prejuiciosos, más o menos punitivos en sus expectativas. Y la verdad que los psicólogos ahí tenemos un campo muy interesante para trabajar. Lastimosamente, la procuración se ha perdido la oportunidad de contarme entre su fila. Pero no, pero me parece muy un elemento que habitualmente no se tiene en cuenta. Quienes nos escuchan saben que yo tengo una posición crítica hacia el juicio por jurados. Me parece que no me gusta demasiado como solución. Me parece que, digamos, los jueces tienen que asumir la responsabilidad de tomar decisiones y que no deben delegarlas en personas que no representan la voluntad popular. Un poco el argumento es, los jurados son el pueblo, bueno, son 12 personas que van a ser elegidas, en la que hay una cantidad de exclusiones. Sí. Yo todavía no entiendo, por ejemplo, por qué un abogado, un escribano no puede ser jurado. Eso la explicación que me dan es que porque van a influenciar al resto. Claro. Entonces digo, ¿por qué, por ejemplo, un psiquiatra podría ser? ¿No? Que también podría, o qué sé yo, o alguien muy con mucha capacidad aparte, de persuasión. Basta que En el plantel de 12 haya un paranoico querellante para que todos los demás terminen haciendo lo que el paranoico querellante vaya a decir, así que con eso yo creo esta definición de Andrea creo que nos sirve mucho para cerrar el programa. La verdad que siempre digo lo mismo, pero es cierto, casi siempre se pasó volando. Así que creo que, bueno, eso tiene que ver con lo interesante de lo que pudimos conversar. Gracias, Andrea, por venir. Siempre quedan temas, así que pensamos que habrá segunda vez. Ojalá. Y ahí estarás invitada para volver a visitarnos. Ojalá, un gusto enorme. Gracias, Gustavo Hoffman, en el control. Gracias, Natalia Coronel, en la producción y al cuidado de mi nieto Mauricio, que anda dando vueltas revolucionando la radio. Con todos ustedes, nos vemos el sábado que viene. Gracias. Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño, si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero, aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisieran. Descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes. Si ya mediante látigo en mano.